Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos a Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Soy José Antonio Laboreo, el monitor del taller de radio, y hacía bastante tiempo que no me pasaba por aquí, por el programa, para contaros novedades que tenemos y muchas. Empiezo. Hoy tenemos un programa especial. Como sabéis, esta temporada estamos colaborando los chicos y chicas del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas con otros 7 centros, colegios e institutos de toda España, y una vez al mes hacemos un programa que se llama El Hilo Invisible. Empezábamos dedicándolo, si mal no recuerdo, a la Navidad, a la paz, hemos tenido los carnavales y esta semana, es decir, hoy, vamos a poder escuchar el último programa que hemos preparado. Se trata de un programa especial dedicado a Ucrania y Rusia. Eso sí, vista desde la perspectiva de los más pequeños. Así que yo os invito a que lo escuchéis porque no os lo podéis perder. Hay una entrevista interesantísima. Hay un montón de secciones que son para sorprender y desde luego chapó para todos estos chicos y chicas que se unen una vez al mes para juntos realizar un programa de radio. ¿Qué más cosas os cuento? Pues que ya estamos preparando lo que va a ser nuestro programa especial para presentarnos un año más al concurso Gonzalo Estefanía de Radios Escolares. Este año ya hemos tenido el primer programa, hemos hecho una entrevista, bueno, una macro entrevista a nuestros profesores del instituto, hablándonos de todas las actividades relacionadas con el medio ambiente que se hacen y se trabajan en el Instituto Villegas. Y el segundo programa que vamos a presentar se trata de una ficción. Evidentemente el tema, el eje central, es también el medio ambiente, pero hemos recreado y hemos homenajeado a un montón de géneros, a un montón de historias de todas las épocas de la radio. Todavía no os lo puedo poner porque llevamos algo así como 12 minutos grabados de los 20 que podemos hacer. Pero sí que os puedo adelantar que hay un homenaje a la Guerra de los Mundos. Hay un homenaje a todas las diferentes actividades que se realizan en radio. Entrevistas, radiofórmulas, indicativos, jingles cantados. Vamos, hay un homenaje a muchísimas cosas. Hay secciones de humor. Hay de todo en 20 minutos condensados que esperamos que ese programa, y toquemos madera, eso, ya he tocado madera, que nos lleve hasta la final. Ser ya finalista sería un triunfo 2 años consecutivos, pero lo vamos a pelear y de qué manera lo están haciendo, incluso por el suelo, ¿eh? O sea, estos chavales se lo están currando de tal forma que hay escenas que han grabado desde el suelo. Ya entenderéis cuando lo escuchéis. Bueno, pues esas son las novedades que os podemos contar, así que ya mismo os dejo con ese programa especial al hilo dedicado a Rusia y a Ucrania. Y la próxima semana volveremos ya al formato habitual, aunque pronto son las vacaciones de Semana Santa, tendremos un pequeño parón de 2 semanas, nos cogeremos como los chavales vacaciones y luego regresaremos y posiblemente ya os podamos presentar pues prácticamente a finales de abril, principios de mayo, ese programa que os comento que vamos a presentar próximamente. Para a ver si tenemos suerte y somos finalistas del premio Gonzalo Estefanía. Pues nada, chicos, os dejo con el programa y espero de corazón que os guste a todos. Un beso y hasta la próxima vez. Escuchando El Hilo Invisible. Saludos, radio oyentes. Somos Alejandro y Lara, desde Burgos Radio en Orellana la Vieja, y esto es El Hilo Invisible. En esta ocasión, El Hilo Invisible se hace eco de la situación que está sucediendo en Ucrania, en guerra con su vecina Rusia. Curiosamente, hace dos programas hablábamos de la paz, y por desgracia, ahora estamos en una triste situación de guerra que esperamos acabe cuanto antes. El Hilo Invisible, cuyo valor fundamental es la unión entre centros que colaboran para hacer llegar contenidos de manera amena, y que en todo lo que lo hacemos un aprendizaje significativo, tenía que aportar su granito de arena, y por esto mismo vemos importante mostrar lo que tienen en común estos países y no lo que los separa. Radio Crónica, la Radio El Manzano, Radio Colegio Virgen del Mar, Música al Alba, Radio Corsario, Maimona Radio, Radio Villegas y nosotros, Burgo Radio, os hemos preparado este programa. En este Hilo Invisible estamos de estreno. Iniciamos una nueva sección fija en la que hablaremos de arte en sus distintas modalidades. Y el arte en las ondas. Y hoy nos hablan desde Radio Corsario sobre el arte en Ucrania y Rusia. Conectamos con Zafra. Hola Alejandro y Lara, desde Radio Corsario vamos a contaros curiosidades sobre artistas y monumentos ucranianos, lugares y obras que por desgracia también sufren las consecuencias de la guerra. Realmente las guerras no tienen ningún sentido. Estamos deseando escuchar todo lo que tenéis que contarnos. Y el arte en las ondas. La vida se nutre de arte y cultura y son una parte importante de un país. Hoy nos acercamos un poco más a Ucrania y vamos a conocer algo más de su arte que cuenta con verdaderas personalidades de renombre mundial. ¿Empezamos con la pintura? Perfecto, destaca Iván Marchuk, pintor fundador de nuevos estilos en el arte e inventor de su propia técnica, el plionismo. Debido a la constante persecución de la KGB bajo la Unión Soviética, el artista tuvo que emigrar temporalmente para regresar a Ucrania en 2011. Por otro lado, tenemos a Anatoly Krivalov. Se mueve entre los bordes de la pintura figurativa y la abstracción, cuyas obras se venden en las subastas más prestigiosas del mundo. La tarjeta de presentación del artista es el uso de colores vivos, expresivos y en combinaciones radicales. Y no podemos olvidarnos de María Primachenko. Nació en 1909 y murió en 1997. Fue una de las artistas ucranianas más famosas, reconocida en el arte naïf. El año 2009 se consideró como el año de María Primachenko, según la UNESCO. Ucrania ha hecho una contribución significativa al arte fotográfico. A principios de los años 70, 8 fotógrafos de Kharkiv se unieron para luchar contra la estética soviética dominante, formando un grupo clandestino creador de la Escuela de Fotografía de Kharkiv. En 2017, Misa Pendan y Roman Piakovka, fotógrafos de la segunda generación de Kharkiv, fundaron la Alternativa Fotográfica Ucraniana para apoyar el desarrollo de la fotografía contemporánea en el país. En tanto, las obras de fotógrafos como Boris Mialov forman parte de las exposiciones permanentes del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y, entre otros, de la Galería Tate en Londres. ¿Nos vamos a ver monumentos? ¡Vamos allá! Una localización considerada Patrimonio Mundial y la joya de Kiev es la Catedral de Santa Sofía, Santa Sabiduría, del siglo XI. La catedral deslumbra a los visitantes con sus numerosas cúpulas doradas y sus mosaicos dorados y ricamente coloreados de santos y ángeles. Esta es solo una de las iglesias medievales en Kiev. El Monasterio de las Cuevas de Kiev es un histórico monasterio cristiano ortodoxo que dio su nombre a uno de los distritos de la ciudad, donde se encuentra Kiev. La fundación del Monasterio de Cuevas de Kiev se remonta al siglo XI, cuando el monje Antonio y su discípulo Teodosio se establecieron en las cuevas de las altas colinas del Dnieper y crearon un monasterio. Ha sido la cuna del cristianismo ortodoxo oriental desde entonces. En 1990, Kiev, Lavra. En Kiev no podemos olvidarnos de la estatua de la Madre Patria, estatua de la Madre Rusa y forma parte del Museo de la Gran Guerra Patria. La escultura se yergue en la parte alta del Museo de la Gran Guerra Patria, diseñada por Buchetich. Hoy día la estatua sigue siendo controvertida. Algunos afirman que debe ser derribada y su metal utilizado para fines más funcionales. Debido a recortes presupuestarios, la llama, que utiliza hasta 400 metros cúbicos de gas, por ahora solo se utiliza en las principales fiestas nacionales. ¿Sabes qué es la escalera Potemkin? Es una escalinata pública en la ciudad de Odessa, que lleva el nombre de Grigori Potemkin. Es uno de los símbolos de la ciudad. y conecta su casco viejo con la zona portuaria del Mar Negro. Tiene 142 metros de longitud y una altura de 27 metros. Cuenta en total con 10 descansillos y 192 escaleras de longitud diferentes. Esta forma especial de construcción en perspectiva forzada o trampantojo le da a la escalera unas características interesantes de ilusión óptica. Si se mira desde la parte baja, se ve solamente los escalones, no los descansillos, y se percibe claramente que los escalones son más cortos que en la parte superior. Al contrario, si se mira desde la parte alta, se ven los descansillos, pero no los escalones, y se tiene la sensación de que tiene una anchura uniforme en toda su longitud. Y si queremos ver castillo, sin problema. La fortaleza de Jotín es un imponente castillo situado en Jotín. Es un complejo de fortificaciones situado en la margen derecha del río Dniester, en Ucrania Occidental. Está situado en un territorio de la región de Besarabia, histórica norte, de la cual fue dividida en 1940, entre Ucrania y Moldavia. La fortaleza también se encuentra en una estrecha proximidad a otro famoso castillo de los viejos Kamianets. Hay muchas leyendas acerca de la fortaleza, creadas a través de los cientos de años de su existencia. Algunas leyendas populares involucran a los orígenes de la Gran Mancha Oscura en el lado de la pared de la fortaleza. Una leyenda dice que el lugar fue creado por las lágrimas de los rebeldes Jotín contra los turcos otomanos, que fueron asesinados dentro de las defensas. Otra leyenda cuenta que el lugar fue creado a partir de las lágrimas de una niña llamada Oksana. Esperamos que pronto acabe este conflicto y podamos viajar y ver todos los lugares que os hemos nombrado, así como visitar los museos en los que se encuentran las obras de estos grandiosos artistas. Lanzamos de nuevo el hilo a Radio Burgos. Muchas gracias, Lara y Alejandro. Recogemos el hilo y nos sumamos a vuestro deseo de poder disfrutar de todas estas maravillas artísticas. Y gracias a vosotros por esta sección tan interesante sobre arte. Lanzamos el hilo a Maimona Radio, que nos hablará sobre la poesía ucraniana. Todo vuestro, Maimona Radio. Maimona Radio, poesía por Ucrania. La literatura ucraniana tiene una larga tradición que se remonta al siglo XI. Uno de sus poetas más conocidos es Taras Shevchenko, del siglo XIX, que comenzó con versos románticos para luego pasar a líneas más sombrías de la historia de Ucrania. En la Ucrania actual todavía están entrelazados. Por ello, la diversidad de estilo define la poesía ucraniana contemporánea, que van desde la rima hasta el verso libre, y desde las colecciones impresas hasta el slam y la palabra hablada. Pero los recientes trastornos políticos del país, desde la revolución de Maidán hasta la anexión de Rusia de Crimea y la guerra en Donbass, han hecho que la poesía directa y audaz, con lecturas y actuaciones, a menudo muy concurrida. Así que hablaré de eso, sobre el ojo verde de un demonio en el cielo colorido. Un ojo que observa desde el margen del sueño de un niño. El ojo de un inadaptado cuya emoción reemplaza el miedo. Todo comenzó con música, con cicatrices dejadas por canciones, escuchando en bodas de otoño con otros niños de mi edad. Los adultos que hacían música. La edad adulta definida por esto, la capacidad de tocar música, como si fuera una nota nueva, responsable de la felicidad, aparece en la voz, como si esta habilidad fuera innata en los hombres, para ser cazador y cantante. La música es el aliento a caramelo de las mujeres, cabello con olor a tabaco de hombres que pesan tristeza. Prepárate para una pelea a cuchillo con el demonio, que acaba de irrumpir en la boda. Música más allá del muro del cementerio, flores que crecen en los bolsillos de las mujeres, escolares que se asoman a las cámaras de la muerte. Serhiy Zadan es uno de los poetas y novelistas más conocidos de Ucrania, que reúne a miles de personas en los lanzamientos y eventos de sus libros. El otoño comienza con algo trivial: llaves olvidadas en otra ciudad, monedas de plata de tos en la garganta, una taza de té turco, monedas de cobre, agua en la batería, granizo. No lo sentí, y ya está aquí, acurrucando a un gato callejero, frotándose las piernas, dejando hojas descoloridas en los jeans. Solo en una noche tan lluviosa puede haber un golpe en la puerta del balcón, solo en una noche tan lluviosa se puede abrir. Pero quién estará detrás depende de si la nuez se quedó dormida en su guardia debajo de la ventana, si los pinos alcanzarán el dobladillo rasgado de las nubes, si un rayo repite el patrón de la fena en sus sienes. El Antonio empieza con algo infantil, llama a la puerta y se va corriendo. Quiero leer todo el día en la cama, estás envuelto como una momia, gasa húmeda de niebla. Y continúa con algo viejo, no toma alcohol, un diamante de frío late en sus rodillas. Y así de nuevo cada vez, y cada vez este es el primer tema de conversación. Como si no hubiera nada más importante que este otoño, húmedo como una mañana bajo una corteza pelada prematuramente. Roba tiempo aire de las conversaciones laborales, intercepta una ola de chismes, se acuesta con un gato callejero en el balcón, donde se deben acumular montones de secretos. El otoño nos lleva a la cocina y ponemos la tetera. El otoño comienza con algo trivial, pero crece rápidamente como los hijos de otras personas. Un centavo del invierno saldrá de su frío útero. La nieve cubrirá los momificados, congelados en media palabra. Entonces ya nadie golpea la ventana del balcón en medio de la noche. Y luego existe el riesgo general de dejar de existir por un tiempo. Amor en Kiev. Más terrible es el amor en Kiev que magníficas pasiones venecianas. Mariposas, vuela ligero y macula en conicidades brillantes. Las brillantes alas de las orugas muertas en llamas. Y la primavera ha encendido las velas de las castañas. El tierno sabor del lápiz labial barato. La atrevida inocencia de las minifaldas. Y estos peinados que no se cortan del todo bien. Sin embargo, la imagen, la memoria y los signos aún nos conmueven. Trágicamente obvio como el último éxito. Estás escuchando El Hilo Invisible. Nada como la poesía para desear la paz, ¿verdad? Seguimos lanzando el hilo. Ahora es el turno de hablar con Sara y Doménica, compañeras de Radio Crónica. ¿Cómo estáis? Hola Alejandro, hola Lara. Nosotros muy bien, ¿y por ahí? Por aquí todo bien. ¿Qué nos traéis desde la radio de las Villuercas? Hoy os vamos a hablar de un viaje que hemos hecho. ¿Un viaje? ¿Y a dónde habéis viajado? De Madrid a Kiev, de Kiev a Moscú y de Moscú a Madrid. ¡Anda! Un viaje de España a Ucrania, luego a Rusia y vuelta. Exacto. Pues estoy deseando escucharlo. Adelante, el hilo es vuestro. Muchas gracias, vamos allá. El hilo viajero. Este es nuestro avión y nos ha costado 78 euros a cada una. Vamos, que no hemos empezado y ya hemos gastado 152 pavos. Anda, no te quejes, que despegamos. Ya hemos aterrizado en el aeropuerto de Boryspil. El vuelo ha recorrido 2.863 kilómetros y hemos tardado unas 4 horas. Aquí vamos a visitar dos monumentos, la Catedral de San Andrés y la Casa con Quimeras. La Catedral de San Andrés, de estilo barroco, y se construyó a mediados del siglo XVIII. Llama mucho la atención su fachada por la cantidad de ventanas y sobre todo por la mezcla entre el blanco y el azul clarito. Yo creo que es verde. Azul clarito verdoso, ni para ti ni para mí. Lo que más me gustó a mí fue que desde fuera veía 5 cúpulas, pero desde dentro solo hay una. Es verdad, y además no funciona como iglesia, sino como museo. Sí, desde 1968. Pasamos a la Casa con Quimera. Esta casa se construyó a principios del siglo XX y llama la atención la cantidad de figuras de animales de su fachada. Antes se usaba como apartamentos de lujo, pero ahora es la residencia presidencial para actos oficiales. Para mí es el edificio más misterioso que puedes ver en Kiev. Claro, tú dices eso porque luego hicimos la ruta nocturna y nos contaron aquella historia sobre la casa. Pues claro, pero nuestros oyentes, si quieren saberlo, tendrán que ir a visitarla. Volvemos al aeropuerto de Boryspil y ponemos rumbo a Moscú. El billete nos sale por 95 euros por persona, se tarda hora y media y recorremos 735 kilómetros. Al llegar, aterrizamos en el Aeropuerto Internacional de Moscú, Sheremetyevo. Aquí vamos a visitar la famosa Plaza Roja y la Catedral de San Basilio. Es que si vas a Moscú y no visitas la Plaza Roja... Ya te digo, la Plaza Roja es el lugar más emblemático de Moscú y patrimonio de la humanidad desde 1990. Son 330 metros de largo por 70 de ancho, con una superficie de más de 23.000 metros cuadrados. Rodeando esta plaza podemos ver muchos otros grandes edificios de la ciudad, como el Kremlin, que es donde está el gobierno ruso, el mausoleo de Lenin o el Museo Estatal de la Historia de Rusia. En esta plaza es donde se monta un pedazo de mercado navideño, uno de los más grandes de Europa. También puedes encontrar nuestro próximo destino alrededor de la Plaza Roja. Es la Catedral de San Basilio. Es una catedral ortodoxa construida a mediados del siglo XVI por el zar Iván el Terrible y tiene 9 capillas independientes. Esta catedral ha estado a punto de desaparecer muchas veces. Bien se le podría llamar la resistente. Ya te digo, incendios, invasión napoleónica e incluso a los mismos seguidores de Stalin que querían tirarla porque molestaban a los desfiles militares. Ahora, ¿qué cuesta 250 rublazos entrar? Bueno, dicho así parece mucha pasta, pero son unos 2,5 euros. La catedral de Sevilla cuesta 14 brazos. Ya, pero es que me quedo flipada con lo de esos 250 rublos. Bueno, pues solo nos queda volver al aeropuerto y viajar a Madrid. El viaje duró algo más de 5 horas. Recorremos algo más de 3.443 kilómetros y nos cuesta 236 euros. Pues hasta aquí nuestro viaje. Esperamos que os haya gustado. Han sido más de 7.000 kilómetros de viaje que esperamos poder hacer tras la guerra. Ojalá no se destruyan ninguno de estos monumentos. Devolvemos el hilo desde Radio Crónica. Un saludo. ¡Qué viaje más curioso! ¿Verdad, Alejandro? Desde luego. A mí me ha encantado. ¿Dónde viajamos ahora? Pues fíjate, ahora nos vamos más cerquita, hasta La Rioja, para hablar con nuestro compañero de Radio Villegas. Las chicas y chicos del Instituto Najerino han preparado un reportaje sobre los niños y la guerra, ¿no es cierto? Efectivamente, ahora que la guerra es noticia constante en informativos, artículos de prensa y programas de radio, creemos que los niños, como víctimas, tienen que ser protagonistas. Por eso, hemos querido realizar un pequeño reportaje al que hemos llamado simplemente Los niños y las guerras, y que esperamos os guste. Lo estamos viendo ahora cada día por televisión, pero no es algo nuevo que los niños sean las grandes víctimas de todo conflicto bélico. En los últimos 10 años, el número estimado de niños muertos como resultado de la guerra es de unos 10 millones. Las situaciones derivadas de los conflictos armados afectan principalmente a los niños por su vulnerabilidad. Solos indefensos a causa del caos reinante, algunos son reclutados a la fuerza de milicias y otros explotados. Los derechos fundamentales de estos niños son descaradamente ignorados en beneficio de actos bárbaros y crueles. Muchos de ellos acaban profundamente traumatizados, malheridos e incluso discapacitados. Existen distintas formas o categorías dependiendo de la situación. Víctimas civiles. Durante las guerras, escuelas, incluso hospitales, son objetivos de las Fuerzas Armadas. De ese modo, miles de personas inocentes se convierten en víctimas de ataques y tras el final de un conflicto, minas antipersonas, bombas de racimo y otros restos explosivos continúan golpeando a civiles. Como resultado, mucha gente, niños en su mayoría, mueren cada año. Niños soldados. Se define a un niño soldado como cualquier persona de menos de 18 años que forme parte de fuerzas gubernamentales, armadas o de un grupo armado regular o irregular o asociado con estas fuerzas, habiendo o no un conflicto armado, la mayoría de ellos obligados a empuñar las armas. Niños desplazados. Durante conflictos armados, un gran número de niños son separados de sus padres o de las personas responsables al cargo. En este caso existen diferentes categorías de niños desplazados. Huérfanos. A causa de la guerra, muchos niños se quedan huérfanos tras la muerte de sus padres. Niños heridos o discapacitados. También pueden resultar heridos, mutilados o discapacitados a causa de las atrocidades que han tenido que vivir. Niños encarcelados. Durante un conflicto, los niños son frecuentemente encarcelados. Las razones de estos encarcelamientos son diversas. Niños explotados. Explotación sexual o trabajos forzados. A menudo, los niños son víctimas de abusos sexuales, sometidos a trabajos forzados u obligados a participar en actos crueles. En el caso de la violencia sexual, la mayoría de veces se incrementa considerablemente durante los periodos de conflictos. Ante el caos de un conflicto armado, los niños son los más perjudicados. Son todavía demasiado jóvenes para comprender lo que está ocurriendo o no tienen ninguna forma de defenderse contra el peligro. Son vulnerables y se convierten en un objetivo fácil que las Fuerzas Armadas no tienen reparos en explotar. Si no son asesinados, mutilados, encarcelados o violados como resultado de barbaries, son sexualmente explotados o esclavizados. En muchos casos, las guerras rompen familias, separando a los niños de sus padres. Abandonados a su suerte, se encuentran solos, asustados, perdidos y necesitados, ya que son incapaces de cuidar de sí mismos. Para sobrevivir, a menudo se ven forzados a huir de su país. Más de 1 millón de niños han muerto en los últimos 10 años como resultado de guerras comenzadas por adultos, bien por ser objetivos civiles o muertos en combate como niños soldados. El número de niños heridos o discapacitados es 3 veces mayor, habiendo incluso más, sufriendo enfermedades, malnutrición, violencia sexual y sufriendo duras dificultades y penurias. Un incontable número de niños ha sido enfrentado a la angustia de la pérdida de sus hogares, sus pertenencias y personas cercanas. En tales condiciones, los daños psicológicos de los conflictos armados son incalculables. Los niños son sujetos a profundos traumas emocionales que los marcan y cambian para siempre. Estas heridas emocionales son difíciles de cicatrizar y tienen serias repercusiones en su vida futura. Estos niños, habiendo tenido que hacer frente a atrocidades desde muy jóvenes, desarrollan la convicción de que la violencia es una forma como cualquier otra de resolver disputas, y por ello es difícil enviar un mensaje de paz y de seguridad internacional a futuras generaciones. Los conflictos armados además conllevan la destrucción de infraestructuras y servicios básicos, hospitales, escuelas, lo que impide a los niños tener acceso a la educación, a la sanidad y a otros cuidados. La música que nos ha estado acompañando pertenece al álbum The Striped Pyjamas, del músico Metrónomos, inspirada en la novela El niño con el pijama de rayas, del autor irlandés John Boy. ¿Qué sentiste al conocer la historia de El niño con el pijama de rayas? Pues la primera vez que leí la novela del niño con el pijama de rayas, la verdad es que me parecía que contaba una historia terrible, pero vista a través de la inocencia de los niños, y me dejó una sensación un tanto extraña. Luego, cuando decidí ponerle la música, tuve que leerlo varias veces, y entonces vi la gran cantidad de detalles que en la primera lectura se escapan, y me di cuenta sobre todo de que es una novela realmente triste, porque no, yo no encuentro personajes que sean felices. Todos tienen su pozo de tristeza y de amargura, y deja una sensación, a mí me dejó una sensación un tanto extraña, tanto la primera vez como después, yo creo que incluso peor. ¿Cuándo y por qué pasa por tu cabeza ponerle música a la historia? Esto fue después de publicar en 2015 The Long Road. Estaba en blanco, tenía que hacer un nuevo álbum, y lo que sí tenía claro es que lo nuevo que hiciera tenía que ser un reto. Yo concibo los nuevos discos como una oportunidad de hacer una cosa distinta de lo que haya hecho anteriormente. Y pensé en hacerlo orquestal, pero en hacer una banda sonora. Digo, ¿una banda sonora de qué? Y digo, bueno, una novela. Entonces empecé a mirar lo que había leído en los últimos años. Y revisando, pues encontré El niño con el pijama de raya. De la película no me acordaba de nada, la banda sonora no la había escuchado, así que partía de cero. Los temas se corresponden a capítulos del libro. ¿Está pensado para escuchar la música mientras lees la obra? Yo los tengo pensados para una escena concreta. La ubiqué en un capítulo y en una zona concreta de cada capítulo. Pero no creo que esté pensado como una banda sonora de música de fondo para escuchar mientras lee la novela. Yo lo tomaría más bien como un complemento. Un complemento en el que parar de leer y escuchar quizá los temas del capítulo y ver si realmente si apoyan tus sensaciones de la lectura. Esa era más bien la intención. Remarcar lo que con música lo que había pasado en ese capítulo. Ahora que vuelve a estar en boca de muchos la palabra nazismo, queremos terminar este reportaje leyendo un momento de esta novela. La historia de dos niños separados por una valla pero unidos por muchas cosas más fuertes y sólidas como la amistad. Que esa unión sirva de inspiración y esperanza a todos los niños del mundo que sufren una guerra. Pero resultó que todas las cosas que esperaba ver no existían. No había personas adultas sentadas en mecedoras y los niños no jugaban en grupos. Tampoco había ningún puesto de fruta y verdura, ni ninguna cafetería. Allá donde mirase, lo único que veía eran dos clases de personas: alegres soldados uniformados que reían y gritaban, y personas cabizbajas con su pijama de rayas, la mayoría con la mirada perdida, como si se hubieran dormido con los ojos abiertos. Me parece que esto no me gusta, declaró Bruno al cabo de un rato. A mí tampoco, coincidió Samuel. Bruno le explicaba a Samuel que no importaba que recordara o no los nombres de sus amigos, porque ellos ya no eran sus mejores amigos. Cogió una mano de Samuel y se la apretó con fuerza. Tú eres mi mejor amigo para toda la vida, dijo Bruno. Samuel abrió la boca para contestar, pero Bruno nunca escuchó lo que dijo, porque en aquel momento se oían gritos de todas las personas del pijama de rayas que estaban allí, y al mismo tiempo la puerta se cerró con un fuerte sonido metálico. Ahora damos paso a la Radio Colegio Virgen del Mar, que han superado un gran reto con esta entrevista a miles de kilómetros de distancia. No os decimos más, que ellos mismos lo presenten. Escucha Radio Colegio Virgen del Mar. Hola, les hablamos de Radio Colegio Virgen del Mar, Canarias, España, Tenerife. Les saludamos Lucía y Paula. Nuestro programa está dedicado dentro del hilo invisible al conflicto entre Rusia y Ucrania. Se trata de una entrevista en la que también se encuentra nuestro compañero Javier Otero. En ella hablamos con María Vidyankina, una ucraniana que actualmente sigue viviendo en su país. Hola María. Hola María, te saludamos desde la isla de Tenerife, Canarias, en España, desde nuestra radio con el gobierno. Si te parece, ya te hemos presentado y ahora sabemos que para ti es cuenta previa. Por eso queremos, si te parece, comenzar nuestra entrevista. Y la comienzo con esta pregunta. ¿Cómo presenciaste los primeros momentos de guerra? ¿Qué sentiste y qué sientes ahora tras casi 3 semanas de conflicto? Hola chicos, la conexión es un poquito mala, por eso perdón si os oigo mal. Nosotros teníamos noticias sobre que era posible que la guerra empezara, pero claro que todo el mundo esperaba que esto no sucediera. Y yo creo que lo que está pasando es una locura y esto no tiene que pasar en el siglo XXI. ¿Y qué es lo que sentí? Pues al principio, cuando me llamó a las 5 de la mañana una amiga diciendo que ha empezado, no entendía nada, no tuve tiempo para asustarme, ¿sabéis? Era algo muy espontáneo. Y lo primero que fui haciendo es haciendo unas maletas, porque como sabía que esto podía pasar, tenía planeado ir a Polonia al principio. Estuve metiendo cosas en las maletas, luego vi que todo lo que metí no era necesario y al final me fui a donde estoy aquí con un par de mochilas, con documentos, un par de ropas y con mi perro y con mi pareja. Así que, y solo después de, yo creo que una semana, empecé a estar nerviosa y el miedo me alcanzó con cuando oí las primeras sirenas de bombardeos y con las primeras noticias de que han bombardeado la casa que está a 200 metros de la mía. Eso ya, yo ya me fui, pero cuando me llegó la noticia, pues allí me entró el miedo. Y sí, pero lo que puedo decir es que la guerra... lo que puedo decir que la guerra no debes sentir pánico porque tienes que tener la cabeza muy fría para tomar decisiones. María, ¿esperabas que pudiese llegar la guerra hasta donde ha llegado? ¿Dónde crees que está ahora? Como he entendido la pregunta, claro que no pensaba que llegaríamos hasta este momento de que todo está muy complicado, muy tenso. No pensé que la guerra llegaría hasta el momento que matan a niños pequeños, que matan a personas mayores, matan a mujeres solo en sus coches, matan a los civiles. Y claro que no pensé que eso llegaría hasta este momento. Y no sé, yo creo que tenemos todas las fuerzas y voluntad para acabarlo. Y yo espero que eso no salga al territorio europeo. Espero que este se acabe aquí, en Ucrania. Y yo creo que nuestros soldados están haciendo todo para defender también, no solo a nosotros, sino a los demás países. María, ¿en qué ha cambiado tu vida? Yo creo que es obvio que en todo. Y, ¿sabéis? Las cosas normales, mi rutina diaria. Antes me quejaba que mis días eran iguales y necesito más emociones. Y ahora yo quiero volver, que todo vuelva a la normalidad, porque ahora mi rutina diaria empieza con leyendo, no sé, 200 o 300 noticias en los canales. Así empiezo mi día, viendo cómo destruyen nuestras ciudades. Ha cambiado mi vida con lo que como, porque ahora los productos no son tan fáciles de conseguir. Ha cambiado en que casi no puedo trabajar. En todo. María, ¿por qué te has quedado en Ucrania? Es una pregunta muy buena y yo creo que no solo yo, sino muchos ucranianos ahora pueden decir que cuando pasa esto no quieres irte. Es muy extraño, pero no tienes la sensación de correr. Quieres quedarte para defender, porque si no lo haces tú, ¿quién lo hará? Y la verdad que... Por ejemplo, también una de las cosas prácticas, porque no me pude ir, porque mi pareja, como hay una movilización general por el país, significa que los hombres no pueden salir del territorio ucraniano y solo pueden salir niños y mujeres. Pero claro que no voy a dejar a mi novio solo y yo sé que puedo ser útil aquí haciendo algún trabajo como voluntaria, no sé, proponiendo algo, mis manos, puedo hacer algo con mis manos. Si es necesario, tengo coche, puedo ayudar de alguna forma. ¿En qué consiste el trabajo solidario que estás haciendo? Solidario es como voluntaria, ¿sí? Sí. Yo lo que hago ahora, yo tengo muchas formas de ayudar. Por primero, yo trabajo de vez en cuando como traductora y traduzco noticias que tenemos aquí, por ejemplo, a la lengua española, para después mandarlos, estos vídeos traducidos, a los medios de comunicación hispanohablantes. También empecé a recaudar dinero, pidiéndolo a mis amigos de España, a unos amigos que están aquí en la capital, por ejemplo, pero no pueden ayudar, pero tienen dinero. Yo recaudo este dinero y compro como ayuda humanitaria, que yo creo que es casi todas las cosas que hay en el centro comercial, como calcetines, comida, productos de higiene y todo eso, lo compro y lo llevo en mi coche hasta el punto donde lo reciben otros voluntarios para mandarlo a las ciudades más necesitadas, a los militares o a unos refugiados que no tienen ahora casa, pero necesitan todas estas cosas simples. Sí, por eso yo hago esta comunicación pequeña. María, ¿nos podrías decir si crees que la guerra es una solución? Yo, como una persona del siglo XXI, y no sé, yo creo que, claro que la guerra nunca ha sido una solución. ¿Cuándo la guerra hizo que algo se solucionara en modo positivo? Yo creo que vivimos en un mundo donde la diplomacia ocupa un gran lugar y yo creo que todo se puede solucionar con palabras. Yo creo que todo se puede solucionar con unas normas y con paciencia. Pensamos, María, también en aquellos niños que tienen nuestra edad o los más pequeños. ¿Cómo están viviendo esta guerra actualmente? Los niños tienen estrés. Tienen estrés, pierden sus casas, es normal. Yo creo que los niños necesitan una buena comunicación ahora y eso es lo que intentamos darles. Porque muchos han perdido sus padres, muchos han perdido su casa, muchos han perdido alguna esperanza y la vida estable que tenían antes. Y primero lo que hay que hacer, yo creo que es comunicarles, decirles de verdad lo que está pasando. Hay que distraerlos porque ahora, como todos están hablando de la guerra, eso es una presión muy grande. Y lo que hacen los voluntarios es organizan centros educativos para que los niños sigan estudiando. Organizan algunos grupos con algunas cositas creativas, ¿sabéis? Para hacer algo con las manos, para dibujar, distraerse. Y ahora trabajan muchos psicólogos que hacen esta comunicación con los niños para que estemos seguros de que están bien ahora y ofrecerles ayuda. Bueno, vamos a acabar con nuestra entrevista y con mucho dolor y poco ánimo de hacerlo, pero queríamos que compartas con nosotros un pensamiento profundo. Y es que, ¿le pedirías tú al mundo ahora? ¿Qué pediría? Es muy difícil pedir solo una cosa, pero yo quiero pedir paz. Yo quiero que todo el mundo ahora, que esto no pase en nuestro país, que en ningún país del mundo. Yo quiero que el mundo aprenda que la guerra, como hemos dicho, no es una solución y que la gente, yo quiero que vosotros valoréis lo que tenéis ahora, la vida simple que tenéis, porque es muy importante y es muy fácil perderlo todo. Por eso que valoréis cada día y las cosas que tenéis. Tras esta entrevista, hemos aprendido a valorar lo que tenemos y a aceptar un poco más lo que podemos llegar a tener. Damos las gracias a Burgo Radio por darnos esta oportunidad de poder compartir nuestra entrevista. También damos las gracias nuevamente a María por habernos ofrecido esta oportunidad de acercarnos más a Ucrania, especialmente en estos momentos de guerra, que también nos afecta a nosotros. A continuación, pasamos el hilo invisible a Alejandro y a Gara. ¡Hasta pronto, chicos! Desde Radio Colegio Virgen del Mar. Escucha Radio Colegio Virgen del Mar. Geniales, Radio Colegio Virgen del Mar, y esta gran entrevista que sin duda nos ha encogido el corazón. Sin duda, tengo la piel de gallina. Muchísimas gracias, María, por su colaboración y su gran trabajo en zona de guerra. Alejandro, ya sabes dónde nos vamos ahora, ¿no? Claro que sí. Ahora llegamos a nuestra casa radiofónica, a Burgo Radio, donde nuestros compañeros ya nos esperan. Se me ha cerrado no presentar esta sección, la verdad. Y a mí participar en ella en esta ocasión. Pero no hay problema, el equipo de Burgo Radio somos todos. Y hoy abre la sección Gastroeduca nuestra compañera Azucena. ¡Adelante, equipo! Estás escuchando Gastroeduca. Gracias, Alejandro y Lara. Pues allá voy. Me hubiera gustado hablar de la cocina ucraniana en otras circunstancias, pero por desgracia tenemos una guerra en Europa y lo mejor que podemos hacer desde nuestra sección es unir a los pueblos a través de la comida. Rusia y Ucrania tienen una historia de unión y desacuerdo muy antigua, pero su comida ha sido durante mucho tiempo y siguen siendo hermanas. Nos gustaría quedarnos con lo que les une y no con lo que les separa. Y esta es nuestra pequeña contribución. Que Ucrania es el granero de Europa no es algo nuevo. Ya el orador ateniense Demóstenes decía que el granero de Grecia estaba en ese territorio, un territorio que se remonta al 4500 a.C. y que ha sido dominado por diferentes pueblos que, además de la guerra, trajeron su cultura y costumbre. Gran parte de su gastronomía está relacionada con el grano y sobre todo con el trigo, pero también son muy importantes las patatas, coles, remolacha o los hongos. Por otra parte, no solo la variedad en los ingredientes llama la atención, también las técnicas que utilizan para elaborarlo. Como podemos ver, con un plato primero ha sido frito o hervido, para después ser guisado u horneado. Y quizás sea esta la característica más notoria de la cocina ucraniana. Pero hay una particularidad más en su gastronomía, que tiene que ver con su difícil formación como nación. Su menú tradicional se remonta al siglo XIX, y antes de eso, su cocina era como la Bielorrusia, polaca o rusa. De esta última es de donde más influencia tiene y sobre la que realizaron transformaciones para adaptarla a su gusto y particularidades. Un mar de curiosidad. La Horda Dorada fue un estado mongol que ocupó parte de Rusia y Ucrania y que tuvo mucha influencia en que los sistemas nutricionales de ambos países se separaran, puesto que los rusos no se adaptaron a la comida tártara debido a la complejidad de su agricultura y ganadería, mientras que los ucranianos la aceptaron y le aplicaron cambios adaptados a sus materias primas. Pero incluso dentro de la cocina ucraniana, esta influencia mongola fue diferente y se explica por qué en las zonas más occidentales tuvieron un mayor peso la tradición griega, alemana o húngara. Hay un plato muy curioso llamado salo, que consiste en tocino de cerdo, que es la carne más usada en Ucrania, salada y un tanto picante por las pimientas que se le ponen. Los países del este han hecho muchos chistes sobre el amor que los ucranianos tienen por este plato, pero a ellos no les importa porque este plato es muy antiguo y no solo es considerado como comida. En la antigüedad era un símbolo de prosperidad y riqueza. ¿Qué cocinamos hoy? En Que Cocinamos Hoy tenemos algo especial. No seremos nosotros quienes os presentaremos la receta de hoy, sino María, desde Chernovtsi, en Ucrania. Adelante. Saludos a todos los oyentes del Hilo Invisible. Me llamo María, soy de Ucrania y hoy me gustaría compartir con vosotros una receta maravillosa de una sopa tradicional ucraniana que se llama borsch. Es una sopa de verduras que se cocina diariamente en todas las familias ucranianas. Necesitaremos los siguientes ingredientes: una remolacha cruda, una zanahoria, 2 patatas, 1 cebolla, 1 cuarto de col, 2 dientes de ajo, 3 o 4 cucharadas de salsa de tomate, también 2 cucharadas de aceite de girasol, sal, pimienta negra molida y, si lo desean, también se puede añadir carne blanca. Vamos a poner manos a la obra. Primero lavamos, pelamos y cortamos en dados nuestras verduras: la remolacha, la cebolla, las patatas y la zanahoria. Si hacemos la sopa con carne, entonces llenamos la cacerola con agua, añadimos el pollo cortado en dados y hacemos un caldo. No os olvidéis de la sal. Cuando el caldo esté hecho, le añadimos patatas. Mientras se prepara el caldo con patatas, calentamos una sartén con 2 cucharadas de aceite. Ahora vamos a freír el resto de las verduras unos 10 o 15 minutos. Allí añadiremos el ajo. Lo cocinamos todo a fuego medio. Después añadimos 3 o 4 cucharadas de salsa de tomate. No os olvidéis de la sal y pimienta. Al final añadimos el asado a nuestra cacerola con el caldo. Y llegó la hora de lavar y cortar muy fino la col. También la añadimos a la sopa. Lo dejamos todo por 10 minutos a fuego lento y la sopa está lista. Que aprovechen y hasta pronto. Y hasta aquí la sección Gastroeduca con Alejandro, Marta, Jacobo, Lara, Cristian, Gonzalo, Fran y Natalia. Y la colaboración especial de María, de Chernov. Sí. Somos Burgos Radio, en Orellana la Vieja, y devolvemos conexión, compañero. Hemos llegado al final del programa de hoy, sobre Ucrania y Rusia. Como decíamos al principio, nuestra intención es unir a los pueblos encontrando las cosas que nos hacen semejante, y no las que nos separan. Ya que somos el hilo invisible, usaremos nuestro hilo para conseguirlo. Ojalá que para el siguiente programa esta guerra absurda haya concluido. Ojalá que así sea. Ha sido un placer ser los anfitriones en esta ocasión. Gracias a todas las emisoras. Y un gracias y saludo especial para María, que ha colaborado con nosotros en este programa desde Ucrania. Os emplazamos a escuchar nuestro próximo programa, que traerá muchas cosas interesantes, pero eso será sorpresa. Este es el hilo invisible. Nos despedimos hasta el próximo programa, deseando la paz a Ucrania y Rusia. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto, radio oyentes! Toda la semana con vuestra emisora favorita. Menuda hora, no te lo pierdas. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. Me encanta jugar al fútbol con mis amigos. Me gusta jugar a pelota a mano porque me divierto. O al tenis siempre que puedo. Hago taekwondo toda la semana. No se me dan nada mal los tiros triples. Practica deporte, hazlo por ti y por tu salud. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, y mucho menos un gol. Un buen libro es aquel que se abre con expectación y se cierra con ilusión. Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Recicla, recicla, recicla. Recicla, el medio ambiente lo necesita. No tires los tarros de cristal, resultan muy útiles para guardar pasta, harina o legumbres. También se pueden utilizar como hucha, portalápices o cualquier otra cosa que se te ocurra. Recicla, por un mundo mejor.